V Radio. Golpe de voz. Ya no siento que me ahoga la nostalgia y me encuentro cansado de llorar. Ya no importará más quién gane, no quiero de esta fuerza escapar. Volaré por las estrellas una a una en el brillo de tu cara y tu mirada. Pediré al sol que toda mi fortuna sea un rayo perdido en alta mar. Si sabes que no si sabes que no. Buenas tardes a todos, un lunes más, estáis conectados a W Radio con Golpe de Voz y agradecer vuestra escucha y agradecer que nos deis una oportunidad de ofreceros música como la que acabamos de escuchar ahora mismo, lo nuevo de Medina Zara, Llegó el día, que es un homenaje, un pequeño homenaje a Triana, y estos nuevos temas de Medina Zara pues hacen que lleguen a lo más alto. Teníamos ganas de escuchar cosas nuevas de ellos y por fin este 2021, finales del 2021, lo tenemos en nuestros oídos. Lo nuevo de Medina Zara, que es lo que acabamos de escuchar. Y nada, sé decir que queda mucho tiempo de programa y espero que os guste, porque tenemos cosas tan interesantes como esta nueva banda que acabamos de conocer, Anaird, y después os hablo un poquito de ella. We'll be right back. parar tu cuerpo. Con heridas en el corazón. Para tu barco no hubo un puerto. Ni tu jardín tuvo una flor. Déjame, déjame respirar tu aire. Porque quiero ser, porque quiero ser como tú. Esta banda que acabamos de escuchar se hace llamar Inert y se puede etiquetar como bandas como Alameda, Medina Zara, Mezquita, y es un rock andaluz muy clásico y que está liderado por Juan Antonio Vergara, que es uno de los conocidos en el rock andaluz. Y bueno, pues desde Sevilla pues nos llega temas como este. Nuestro tiempo es el tema y escuchábamos, perdón, el tema es Nuestro tiempo y el disco se hace llamar Respirar tu aire. Como veis, una banda prometedora. Y nos vamos ahora con los zamoranos Zumo de Cebada. Este fin de semana pasaban por León junto a Mezcal, presentaban temas como el que vamos a escuchar, No llores, que está dentro de su primer, que tienen varios discos, su último trabajo llamado Historias de un pueblo, y lo que nos comentaban, que ya están preparando nuevo trabajo y que tienen ganas de entrar a grabar y a ver si para el 2022 lo tenemos en nuestras manos. Pues nada, con este tema, No llores, os dejo un tema para que os hagáis la idea de que Zumo de Cebada, una banda muy veterana, siguen haciendo puro heavy metal. Sangre correrá, conectaré otra vez. y seguimos con gente veterana en el mundo de la música, pero en este caso con un nuevo proyecto. Os hablo de Aris, uno de los componentes de Transfer. Forma su nueva banda titulada Sin Propina, donde han podido publicar hasta el momento 3 discos. El último, Sigue Bailando. Y cuando suene el disco vais a pensar que es Transfer, pero no, es el nuevo proyecto de Aris llamado Sin Propina, y Me Empiezo a Cansar, uno de los temas incluido en su último disco. La soledad que abraza, la amargura y el frío, los besos engañosos, vacíos de calor, el negocio fallido, la familia de turno, la secuela evidente de algún adicción. Promesas incumplidas, los sueños de pago, se inventan las batallas, justificación, la mentira piadosa, la desidia diaria, el miedo a los fracasos, soy yo siempre yo. Tóxica, rupturas escuchando a Sin Propina, se me ha venido a la cabeza una banda con mucho cariño para quien os habla. Os hablo de Rasca Tripas, una banda que hace mucho tiempo que desapareció. Alguno de ellos sigue haciendo música, pero bueno, esta banda, el último trabajo Apuntando a tu Cerebro, en el 2012 dio mucho que hablar y fue una pena tener que dejarlo así, porque la verdad que vinieron por León muchas veces y fue una banda que lo hacía del corazón y bueno, sus conciertos eran auténtica fiesta. Os dejo con un pequeño homenaje a Rasca Tripas con este tema En el Bar, uno de los clásicos de la banda. Todas las mañanas me tengo que levantar de muy mala gana para ir a trabajar. Empiezo la faena y no paro de pensar que esta monotonía conmigo va a terminar. Como esto no cambie, voy a reventar. A ver si llega pronto la hora de acabar. Todo el día currando, currando sin parar. Pero por fin salgo a tomarla al bar. En el bar, qué bien se está en el bar, la, la, la, la. Con los colegas privando sin parar. En el bar, qué bien se está en el bar, la, la, la, la. Aparca los problemas, ponos una ronda más. Ay, qué agustito que se está en el bar, ya te digo. Va arreglando el mundo en la barra del bar. Melodía de tragaperras sugiriendo échame más. Conversaciones de taberna no son muy de fiar. Buena intención puede haberla, pero no suelen cuajar. Otra forma de consumo no es un centro social. Al menos lo que bebas que no sea para olvidar. Pero a pesar de todo no lo puedo negar. Prefiero estar en una tasca que en un atasco estar. En el bar, qué bien se está en el bar, la, la, la, la. Si tienes dinero para poder pagar. En el bar, qué bien se está en el bar, la, la, la, la. Si el camarero no te mira mal. Qué malo estoy llevarme al bar, qué malo estoy llevarme al bar, qué malo estoy llevarme al bar, ay, qué malo que estoy llevarme al bar. En el bar, qué bien se está en el bar, la, la, la, la. Si tienes dinero para poder pagar. En el bar, qué bien se está en el bar, la, la, la, la. Se estaría mejor si el cannabis fuera legal. Pues un pequeño a esta gran banda, Rasca Tripas. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Topo, Duros y Dulces Años. Es el nuevo trabajo de la banda, una banda muy veterana, Fundadores de Asfalto, más de 17 discos grabados con Asfalto y Topo y autores de más de 120 temas publicados, muchos de ellos ganadores de premios y con colaboraciones de gente, de otros artistas, compositores, vamos, los creadores del rock urbano. Ahora mismo aquí en Golpe de Voz, lo nuevo de Topo se hace llamar Pinta en Espadas, un tema incluido en Duros y Dulces Años. Thank you. Y después de escuchar a Topo, nos vamos con otra banda también veterana, Los Motores, 30 años inmortales. Y este pasado fin de semana estaban también por León, en el Black Bourbon, presentando esa gira de despedida de estos 30 años inmortales. Y tocaban junto a la banda leonesa Corvus Quinto. La verdad que la gente que estuvo allí me ha podido contar que fue un concierto de lujo y que siguen al 100% Los Motores. Y bueno, que como digo yo, siempre dicen despedida, pero se quedan con ganas de más y continuarán. Ahí lo dejo. El Viejo, uno de los temas incluidos en la última publicación de Los Motores. Tanto tiempo reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy haciendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Años de experiencia, si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Continuamos porque la verdad que la agenda de conciertos en León está bastante completa y en este caso vamos con la banda leonesa Nueve Rojo, que van a estar el 17, viernes 17, en la sala Babylon presentando su primer larga duración. Van a presentar por primera vez el disco, van a presentarse como banda, uno de los primeros conciertos, y bueno, yo creo que va a ser un concierto de lujo donde Nueve Rojo nos van a ofrecer una música bastante cañera, con temas muy variados, muy directos, y que bueno, desde mi punto de vista, un gran trabajo para la banda, que deben de llevar ahora al directo y seguramente que va a ser muy, muy bueno. ¿Qué decir? Pues nada, escuchamos un tema y vosotros mismos opináis, y espero que estéis todos en el Babylon para ver a Nueve Rojo este viernes 17. ahora sí, hemos tenido un pequeño fallo, pero ahora sí, sonando aquí en Golpe de Voz, 9 rojo y ya lo sabéis, 17 de diciembre, viernes, Sala Babylon en concierto. Falsas que trastornan la razón de ser, nervios a flor de piel en un sinsentido, ahogándose en el agua de un charco, piel de gallina por un roce imaginario, escuchando los pasos de nadie a tu alrededor, y que se clava la mirada de un ciego, desconfiar de todo sin motivo alguno, oír claramente cómo te critica un mundo. Solo lo ves tú, pero no con tus ojos. Y convencido estás de saber cosas que todavía no han ocurrido. Vivir con miedo esperando un ataque siempre, encadenado a las cadenas de tu mente. Oír palabras que nunca nadie ha dicho, están dentro de ti y de ti hablan siempre. Y es que solo lo ves tú, pero no con tus ojos. Y convencido estás de saber cosas que todavía no han ocurrido. Pensar en el fuego, te hundes en el barro donde hay cemento, te ciega la niebla en un día claro, tus paranoias te hacen un desgraciado. Verlo sin mirar, oírlo sin escucharlo, sentirlo sin tacto, hacer que nada sea para tanto. Falsas que trastornan la razón de ser. Pues ahí teníamos un tema de 9 rojo, e insisto, viernes 9, sí, bien, vale, estoy yo pensando, viernes 9, ¿dónde estaré en mi cabeza? Viernes 17 de diciembre en la Sala Babylon, en concierto 9 rojo, presentación del nuevo disco de la banda y larga duración hasta el momento y único para ellos. Y nada, seguimos bandas leonesas, la verdad que mucha escena musical en directo y nuevos temas, nuevos discos de bandas de la zona. Os hablo de Catalina Grande, Piñón Pequeño, y nos dejan ese tema pegadizo, estribillo pegadizo, pues a ver qué opináis vosotros. Estribillo pegadito. Estribillo. Pues ahí teníamos ese tema de Catalina Brand de Piñón Pequeño. Como bien decía, es una banda muy curiosa y sus directos muy directos. Tenéis que verlos, vais a flipar. Y nos vamos con más cosillas. En este caso queremos presentar a Escuela de Odio, que van a estar por aquí, por León. Van a estar muy en la sala Babylon presentando su último trabajo, Ni un paso atrás. Y bueno, qué decir, que vamos a escuchar temas como este, Ni un paso atrás. Bueno, pues Escuela de Odio estarán el sábado 18 en la sala Babylon presentando temas como el que acabamos de escuchar. Hay otra verdad que nada tiene que ver con la... de su verdad. Esta verdad, esta verdad, esta verdad, la verdadera verdad. Pero todo siempre responde a un hombre. Criminalizar, criminalizarnos. Convertirnos uno a uno en cabezas de turco. Perseguir a las ideas y a las personas con ellas. Conseguir no importa cómo. Que nadie salga del rebaño. La otra verdad. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y seguimos, vamos con una novedad muy caliente, muy caliente. Lo nuevo de Sangre se hace llamar Soltar al Doberman. Nuevos temas para esta banda muy cañera, que siempre salen con máscara y no sabemos quién son. Bueno, lo sabemos, pero no lo queremos decir. Ahí os dejo Tulei, uno de los temas incluidos en lo nuevo de Sangre. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. No le aplazarás, no, con tu ley, con tu ley. No le aplazarás, tu ley, no le aplazarás, no, con tu ley. Puedes intentar acabar con mis sueños, encerrarme para siempre en tu ataúd. Puedes pretender anular mis deseos, pero nunca seré como tú. Puedes golpearme en un charco de sangre, cerrar mi boca como un peluz. Puedes tratarme como un trozo de carne, pero nunca seré como tú. No me aplazará tu ley, no me aplazarás, no, con tu ley. Puedes intentar machacarme los huesos, tratarme como un muñeco vudú. Puedes pretender controlar mi cerebro, pero nunca seré como tú. Puedes golpearme en un charco de sangre, cerrar mi boca como un peluz. Puedes tratarme como un trozo de carne, pero nunca seré como tú. Me puedes decir, me puedes negar, me puedes hacer, úlcerame como quieras. Me puedes prohibir, me puedes quitar, pero hay algo de tu esclavitud. No podrá hacerme jamás. Nunca seré como tú. Caso le toca el turno a Song of Aguirre y Oscila. Contingencias comunes es el primer single de su tercer álbum y nos dejan un videoclip a tope. Oye, vamos a ver, ya estoy aquí, tengo 300 WhatsApp para leer. No voy a leer ninguno. A ver qué mierda pasa aquí. Vienen con martillo y con la hoz, quieren acá. Quemando iglesias, persiguiendo a nuestro Dios. Quieren sobre todo la venganza. Pactan en secreto con Corea su alianza. Y esconde a tus hijos cuando los veas con hambre. Dicen que los vieron a escondidas beber sangre. Una amiga que investiga me contó un secreto. Te obligan a abortar para comerse el feto. El Coletas, la Montero, Pedro Sánchez, Odazón. Se ofenden primero por mi eslogan en el autobús. Persiguen a enteros que defienden. hetero y blanco y vas con algunos ricos y putas en barco, tío. Yo llamé a Rodrigo pa' pasar el rato y ahora está encerrado en una cárcel por esos judíos. Han echado al rey, han echado el pestillo. La pandemia les ayuda con la farsa, juro. Financiados por el Barça nos lanzan ladrillos. No son más que niños manejados por Maduro, tú no. Caigas en la trampa y échale cojones. Menos bibliotecas, más contenedores. Como Hitler, actitud de ganadores. Lo llamo las tres P's, vino, bandera y balcones. No veo colores, llama al narco. Me pinto unas rayas en nuestra bandera y salgo. Largo, soy más español que el talgo. Me masturbo viendo vídeos de Roma Gallardo. Y estamos presos y en gulag. Tema el que nos acaban de dejar, Son of Aguirre y Oscila. Próximamente más caña de su nuevo disco, tercero de la banda. Y nos vamos con Ex-President, la banda valenciana que publicaban su nuevo trabajo titulado Héroes de la Transición. Nos dejan 13 temas muy directos. Cuando digo muy directos es que van a saco, y en este caso el tema que pone punto y final a este trabajo que da nombre al disco, pues lo escuchamos ahora y vosotros veréis. Y ahora es que el tema tan directo. Felipe González, abraza.

de España para no amarlo. Muerto. Pues ahí teníamos a la banda Sujeto K, una banda que hace tiempo no decidieron hacer un parón y no sabemos nada más de ellos, a ver si pronto nos dan buenas noticias. Nos vamos ahora con la banda catalana Falk, que publica un EP llamado Cuesta Respirar, y en el cual nos han dejado dos temas, Ingobernables y El Enemigo. En este caso vamos a escuchar el tema El Enemigo. Enemigo. avances. No quieren que sientas, controlan tu mente y no te das cuenta. No quieren que pienses, no quieren que sientas, controlan tu mente y no te das cuenta. Zombies, vagando por el mundo, somos zombies, sin saber dónde ir. Pues ahí teníamos Zombies, uno de los temas incluido en ese nuevo trabajo de Agujero de Salida que se hace llamar Tiempos Decadentes. Son 10 temas con alguna colaboración como bandas de Transmisión N. También están gente de No Conforme y Reincidentes también, La Cruel Band, Entretiempo. Bueno, un disco muy completo y lleno de colaboraciones. Nos vamos con el potente nuevo trabajo también de Ratzinger. La banda del País Vasco nos tiene acostumbrados a mucha caña. Y Ten Cuidado Ahí Fuera, editado con Rock de Casba. Este nuevo trabajo nos deja temas como este: No Queda Nadie en Pie. Salvajes. Thank you. controlado. Acabado el currero y ya es fin de semana. Comprar las vitaminas para la ruta más de moda. Píldoras y pichumina, cocaína y estación. Y que pronto te olvidaste del seno y del acijao. Esto pega, esto es fuerte, ha llegado el bacalao. Antes de que sea tarde, come otro estación. Es la bola, el momento, ahora manda el bacalao. Ha llegado el bacalao. Antes de que sea tarde, come otro estación. Es la bola, no el momento. Ahora manda el bacalao. Ya, ya. Basta chicle, bebes agua. Y la lengua se te escapa. Porque ahora está de moda. Te tocaste la neurona. Lo más duro, los 40. Los 40 son normales. A ver quién está más puesto. ¿Quién aguanta esta bancada? Basta, raya. Hola, no cansarse todo, vale, hola, despásate, es un túnel en tu cerebro, ya no te enteras de nada, el bicho que hay de te mata, y las piernas que no paran, no controlas lo que haces, no controlas tus sentidos, el volante en tus manos, ahora eres un peligro, otra, raya, hola, no cansarse todo, vale, hola, despásate, otra raya. El lunes por la mañana, tu cuerpo no te responde y te caes de la cama. Te arrepientes de esa mierda cuando te has visto la cara. Aspirina, manzanilla, otra vez la pesadilla. Esta sesión de buenos temas y temas muy cañeros, ponemos punto y final a este lunes y esperamos que lo hayáis pasado bien escuchando las novedades que os he ofrecido y temas como estos que acabamos de escuchar ahora todos seguidos, una media hora más o menos de sin hablar. Y bueno, pues creo que de vez en cuando recordar música de hace tiempo, bandas de hace tiempo que pasaban por aquí, por la zona también, bandas conocidas, y bueno, creo que hacer algo distinto no es nada malo. Lo dicho, los lunes de 6 a 8 de la tarde estamos con la cita en W Radio para ofrecer el golpe de voz e intentar pasar 2 horas de buena música y pasarlo lo mejor posible. Os habla Juan Sin Techo y nos escuchamos el lunes que viene. Thank you.